La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. Bueno, es el anuncio de que a estos minutos últimos del programa lo hacemos con músicos que nos vienen a visitar aquí el estudio Félix Ortega. Y hoy le damos la bienvenida a José Marín, que es por primera vez viene a la radio y esperemos que no sea la última. Intentaremos atenderlo bien. Después de las canciones vienen unas tapitas de jamón, de gamba, y seguro que vuelve. Para que vuelva otro día y nos acompañe un ratito aquí en la radio, en este programa. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal, José? Pues muy bien atendido, también. Muchas gracias. Oye, ¿cómo es tu trabajo? A ver, cuéntanos. Pues mi trabajo te refiere al musical, musical. Musical, sí. Por supuesto, pues el habitual es estar siempre con la guitarra en la espalda. Digo, yo muchas veces digo a mis amigos que parezco una tortuga ninja porque voy a todos lados con la funda, y el habitual es ese, disfrutar haciendo música, disfrutar, y entre medias pues salen canciones que uno dice, esta la he compuesto hoy. Pero así, tan sencillo. O sea que eres cantautor, ¿no? Sí, sí. Ah, qué bueno. Oye, ¿tus canciones qué línea llevan? ¿De amor, de protesta, de qué? Bueno, son un poco habitualmente lo que me va sucediendo y lo que voy viendo alrededor. A veces son canciones de amor, de desamor, a veces son canciones de queja, de reclamación, de... ¿Son biográficas? Sí, hay alguna. ¿Algunas videohistorias propias? Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Oye, ¿y tienes algún cantante de referencia? Sí, tengo varios, han ido pasando, han ido evolucionando, pero sí, los voy manteniendo ahí en el costadito, tengo varios. Cuando empecé tocando la guitarra ya hace unos pocos de años, uno de mis preferidos quizás sería Silvio Rodríguez. Uh-huh. Estaba con él muy, muy entregado. Después hubo una temporada de cambio de planes, digamos, y cuando he vuelto, pues he vuelto con otra, a los años he vuelto con otros también, otros referentes, también más locales, ¿no? Nada, pues qué mejor que comprobar tu trabajo, tu creatividad, las historias que cuentas, que haciéndolo, ¿no? Sí, puede ser un buen plan. ¿Cómo se llama esta primera canción? Bueno, pues no tenía pensado ninguna canción, de momento pensaba hacerlo sobre la marcha, pero visto lo visto y cómo va el discurso, digamos, creo que lo que corresponde es una canción con la que suelo normalmente abrir conciertos, que se titula Doy, que responde un poco a la filosofía que aplico de dar. Y en este caso pues será dar una canción. Me siento, doy de fuera mis adentro, doy lo que me queda y reto sin quererlo, sin quererlo, sin quererlo, yo me tengo ni sé qué tener, y a pesar de mi pesar, en mi bolsillo siempre he hallado un buen puñado de canciones. Y no sé hacer nada mejor que andar prestando el corazón, envuelto en una canción sin futuro y sin pasado. me quedo aquí en este costado. Los afectos que me has dado y el calor que ya he prendido en la fragua de mi pecho. Vivo mediando entre razón este alocado corazón, este inquilino y este techo. Vivo mediando entre razón este alocado corazón, este inquilino y este beso. Doy y vivo yo me siento, doy de fuera mis adentros, doy lo que me queda y resto sin quererlo, sin quererlo, sin quererlo yo me presto. Íntima, ¿no? Sí. De expresar sentimientos muy profundos de uno. Sí, esa es un poco autobiográfica. Está muy bien, muy bien, muy bien. Creo que nos toca a todos los que trabajamos y hacemos tantas cosas cuando damos, ¿no? Y también nos prestamos a todas estas cosas que hacemos, por lo tanto, hermosa la canción. Es verdad. Si nos diéramos más, si diéramos más de nosotros, pienso que la sociedad sería de otra manera. Sí, yo creo que esa realmente es la clave. Ahí está la clave. Sí, sí. Todas las líneas de tus canciones son esas historias que nacen un día, te pasa algo y dices, ¡pum! Canción. ¿Te resulta fácil? Fácil, que va. Para mí debe ser complicadísimo. Sí, no, realmente es complejo. Oye, ¿crees que en los momentos más oscuros que uno está pasando es cuando más viene la inspiración? Eso dicen. Eso ¿verdad? Dicen, sí. Dicen que sí. El músico tiene que pasar hambre para ser bueno. Buen autor, ¿no? Sí. De sus canciones, sí, sí. Bueno, hombre, debe ser buen músico y delgado, ¿eh? ¿No? Sí, sí. No está de acuerdo como otros, ¿eh? Como otros. No está de acuerdo como otros. Claro, nos gustaría que nos deleitaras con... Con canciones, ¿de abusar de tu confianza, no? Sí, claro. Podemos abusar, ¿no? Sí, venga, podemos hacer otra cancioncita. ¿Cómo se llama esta? Bueno, pues, para ti estoy pensando. Ya he dicho que no tenía pensado ni orden ni nada. Pero venga, puede ser esta, por ejemplo. Esta se llama Todo Nada. Y esta está un poco basada en esos amores posesivos que lo quieren todo. Que lo quieren cuando lo mejor no es ni todo ni nada, sino el abanico que hay. A veces un poco, otra vez en bastante, otra vez en no tanto. No sé, yo lo considero así. ¿Cómo sería? ¿Me quedo en blanco? No, siempre pasa, siempre pasa. Qué bueno. Como una condena me pasó la vida maldiciendo aquel día en que dijo que todo me quería. Ni mucho ni poco, siempre me pedía todos los besos y abrazos, mi Amanda me quería. Todo, todo nada. Resisto a tener que elegir entre todo o nada. Me resisto a tener que elegir entre todo o nada. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. Todo, nada, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. Todo, nada. Como una condena me pasó la vida maldiciendo aquel día en que dijo que todo me quería. Ni mucho ni poco, siempre me pedía todos, todos los besos y abrazos. Mi Amanda me quería. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, nada, todo, todo, todo, todo, todo, nada, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, nada. Necesito a tener que elegir entre todo o nada. Me resisto a tener que elegir entre todo o nada. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. Todo o nada. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. Todo o nada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todo nada, estupendo, ¿eh? Todo nada. ¿En qué quedó? ¿En nada o en todo? Pues no sé, quedó entre media. Quedó entre media. Quedó entre media, ¿no? Entre media. Sí. Entre la mitad en directo, amigos oyentes, aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos el programa? Estamos ultimando los últimos minutos del programa, disfrutando de José Marín o Pepe Marín. Pues mira, realmente mi nombre es José Marín. Pero, no sé, a mí me llamaban siempre de pequeño José. José. La tilde la pasaron a otro sitio. A otro sitio. Pues, me gusta parecerme a José. A José. José Marín con nosotros aquí en directo y le agradecemos mucho. Yo sé que a los músicos a esta hora les cuesta venir, ¿no? Sí, sí. Es muy temprano. Es que por la mañana no se canta. Sí. Solo se canta en los oficios de misa y yo no sí. Tengo esa costumbre ahora mismo. Bueno, pero si hacemos un esfuerzo así tan grande, yo lo agradecemos profundamente. Y vas sí, a ser sí, no, se hace con gusto también. Vas a ser una de los cantantes nuestros de aquí de la radio. Si abusamos otro poquito. Sí, puede seguir abusando. Yo también ¿sí? Voy a abusar un poco de vosotros. ¿Sí? No, bueno, o sea, vale. Estoy abusando de ellos. Estamos abusando mutuamente. Abusemos mutuamente con esta última canción que nos va a deleitar José Marín y así poder conocerle más y saber que sus canciones también van a sonar en este programa porque son fantásticas. Y, en fin, vamos a tener un José Marín para mucho rato, ¿no? Sí, yo creo que sí, espero que sí. Sí. Esperemos que sí, no, que no te desanimes y sigas con tus canciones, con tus creaciones y esperamos que tengamos la oportunidad de disfrutar de ti. Yo creo que Pepe y yo iremos mucho a tus conciertos, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Seguiremos a... Bueno, vamos a decir dónde toca, ¿no? Para los oyentes que les guste... Sí, seguirte. De momento aquí en Córdoba no tengo ningún concierto. Sí, fijo. El mes que viene quizás se está negociando para junio. Ajá. Ahora es que empieza la feria y en feria solo hay feria. No, pues hay como vas a venir más veces, pues sí, ya nos sí, dices claro, dónde claro. Actúas. Bueno, pues José, cuando tú quieras. Bueno, pues sí, esta... ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Si no te duermes. Y está claro que se trata de una nana, si no te claro. Duermes, se trata de una nana. Y era una nana que compuse en su momento pues a mi hijo, pero se la compuse para que me durmiera yo, porque era bastante insistente en no dejar dormir. Thank you. todos los tonos de un atardecer y casi todas las sombras, solo un puñado de besos robados, todos los besos perdidos. Todo el olvido que queda de amar, todo el deseo escondido, van a mi almohada queriendo jugar, van a acostarse conmigo. ¿Y a dónde irán? ¿Y a dónde irán? ¿Y a dónde irán? Cuando tú estás, cuando tú estás. La última vez que aprendió el corazón, la última vez que olvidaba, y aún guarda un hueco donde resonar. La última vez que soñaba, ¿y a dónde irán? ¿Y a dónde irán? ¿Y a dónde irán? Cuando tú Sí, sí. Ya empezó a roncar. No, no, Pepa, por favor. Oye, una nana preciosa, ¿eh? La vamos a poner por la noche a los oyentes cuando no tengan la sueño. La noche es de insomnio. La noche de insomnio, porque es relajante total y absoluta. Sí, sí. José Marín, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer también. Ha sido un placer descubrirte y esperamos que nos veamos muchas veces más y podamos compartir la música en la radio y en lo que tú estimes oportuno. Perdona, no te entendí su último. Digo, y lo que tú estimes oportuno. Ah, claro, no, sí, yo voy a ser un poco pesado.